Estuve escuchando música de flamenco con este grupo de Tomatito. Temas como Amargo Amanecer, Rincones de Luz. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Hacemos nuestro gran enlace para escuchar una emisión más del Barco de Papel. Reseña de la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, pulsión y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Los preliminares datos sobre la vida y obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, rezan que su sexta novela, La tía Julia y el escribidor, 6 Barral, 1977, está basada en su inicial vínculo amoroso vivido con su tía Julia Urquidi Yáñez, muerta a los 84 años el 10 de marzo del 2010 en Santa Cruz, Bolivia, a quien se la dedicó, cuyo matrimonio duró entre 1955 y 1964, y quien replicó y sazonó lo novelado por su celebérrimo sobrino en su memorioso libro Lo que Varguitas no dijo, editorial Cana Cruz, 1983. Si la novela La tía Julia y el escribidor denota que es tan fantástica como autobiográfica, en sus memorias, El pez en el agua, 6 Barral 1993, el autor revela un cúmulo de entretelones implícitos en ella, más otros omitidos, cambiados o maquillados, ocurridos antes y después de su publicación, como son las difíciles relaciones vividas con su padre, Ernesto Vargas Maldonado, desde que a los 10 años de edad supo de su existencia hasta su muerte, sucedida en enero de 1979, y el trauma neurótico y agresivo que le suscitó leer la novela de su hijo, la tía Julia y el escribidor. En la página 340 del Pez en el Agua, Mario Vargas Llosa dice que después de su lectura, su padre le escribió una carta con recriminaciones de Los Ángeles a Cambridge, Inglaterra, que él no le contestó. Pero luego le escribió otra. Esta violenta, apunta el novelista, acusándome de resentido y de calumniarlo en un libro sin darle ocasión de defenderse, reprochándome no ser un creyente y profetizándome un castigo divino. Me advertía que esta carta la haría circular entre mis conocidos. Y en efecto, en los meses y años siguientes, supe que había enviado decenas y acaso centenas de copias de ella a parientes, amigos y conocidos míos en el Perú. En El pez en el agua, Mario Vargas Llosa apunta que la simiente, que luego derivaría en el furtivo casorio, menos de 2 meses después de reencontrarla, comenzó a inocularse a fines de mayo de 1955, cuando la tía Julia, recién divorciada, llegó a Lima, de La Paz, Bolivia, a la casa de su tío Lucho y de su tía Olga, de quien era la hermana menor, que ella tenía 32 años y él 19, y vivía con sus abuelos maternos. Mientras que la novela, la tía Julia también tiene 32 y Marito, o Varguitas, tiene 18 y por ende se colige es 1954, año en que se sucede la mayor parte de la obra, pues el último capítulo, el 20, es un epílogo que ocurre 12 años después. En este, el narrador de la novela, quien vive en Europa, ha retornado a Lima de vacaciones y busca datos para el libro que urde, una novela situada en la época del general Manuel Apolinario Odría, 1948-1956, que es una elíptica alusión a su cuarta novela, Conversación en la Catedral, 6 Barral, 1969. En la novela, la tía Julia y el escribidor, su matrimonio con la tía Julia duró 8 años, y un año después del divorcio, dice allí, volví a casarme, esta vez con una prima, hija de la tía Olga y del tío Lucho. En la novela, Mario Vargas Llosa no apunta el nombre de la prima hermana ni juega ningún papel, pero en sus memorias, en El pez en el agua, sí. Vale recordar, entre paréntesis, que se trata de su prima hermana, Patricia Llosa Urquidi, nacida en Cochabamba, Bolivia, en 1945, su segunda esposa, con quien estuvo casado 50 años, hasta el 10 de junio de 2015, y con quien engendró 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Por ejemplo, en las anécdotas de 1952, cuando a sus 16 años, Mario Vargas Llosa vivió en Piura, en casa de su tío Lucho y de su tía Olga, entre los meses de abril y diciembre, lapso en que trabajó en el periódico La Industria y cursó el 5º año de secundaria en el Colegio San Miguel, lo cual, gracias al profesor de literatura y al director de la escuela, le permitió montar y dirigir su primer libreto teatral, La huida del Inca, aún inédito, cuyo estreno ocurrió el 17 de julio de 1952 en el Teatro Variedades. El éxito de La huida del Inca, apunta en la página 198 del Pez en el Agua, hizo que diéramos la siguiente semana 2 funciones más, a una de las cuales pude meter a mis primas, Wanda y Patricia, de contrabando. Wanda tenía 9 años y Patricia 7, pues la censura había calificado la obra de mayores de 15 años. Como algunos lectores y radioescuchas recordarán, el grafógrafo, el pequeño poema en prosa que el escritor mexicano Salvador Elizondo dedicó a Octavio Paz, publicado en el libro homónimo editado en 1972 por Joaquín Mortiz, dice a la letra: escribo, escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo, y también puedo verme ver que escribo, me recuerdo escribiendo ya, y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Pues bien, la novela La tía Julia y el escribidor tiene por epígrafe al grafógrafo y se desglosa en 2 secuencias de capítulos alternos y paralelos e intercalados entre sí. En una serie se desarrolla la cotidianidad del joven Varguitas en Lima, quien vive con sus abuelos maternos, estudia Derecho en la Universidad de San Marcos, escribe sus primeros cuentos y sueña con convertirse en escritor y vivir en París en una bohardilla. Pero además, trabaja como rimbombante jefe de informaciones de Radio Panamericana, donde tiene a sus órdenes a Pascual, un redactor, al que se le suma otro, el gran Pablito, que resulta analfabeto. Conoce y frecuenta a Pedro Camacho, un singular boliviano de baja estatura y estirpe estrictamente literaria y fantástica, quien es el argumentista, el mero escribidor de las populares radionovelas que convierten a Radio Central en una abollante empresa que adinera los bolsillos de Genaro Padre y de Genaro Hijo, mientras los actores y el personal subsisten en las mil y una penurias. El joven Varguitas tiene por amigos a su compinche Javier y a su prima la flaca Nancy, quienes lo apoyan cuando se sucede el surrepticio enredo amoroso con la tía Julia y cuando, escondidas de la tribu familiar, se urde el casorio en un pueblo cercano a Lima, Grocio Pardo, donde el mísero y zambo presidente municipal da la pauta para enmendar la minoría de edad del novio. La otra serie de capítulos son los argumentos de las radionovelas que escribe, graba y actúa Pedro Camacho, auxiliado por actores y técnicos cuya patética e irrisible traza y cotidianidad conforman otra radionovela dentro de la radionovela novela, cuyo humor y tremendismo marcan la tónica de la obra. Eso es así porque, si bien los radioteatros son una hilarante parodia de su temática kitsch, tremendista y truculenta, y del ampuloso y engolado vocabulario que supuestamente utiliza el escribidor al aporrear la enorme Remington en el otrora cuarto del portero de Radio Central, el propio Pedro Camacho semeja un patético y subterráneo personaje de una de sus radionovelas, ya por su decimonónico y raído porte imposible, manías de loco y obtusa conducta, por sus pobrísimas y mórbidas condiciones de subsistencia, porque empieza a perder la memoria y a confundir y a mezclar en las radionovelas los personajes y los argumentos. De modo que, si había mostrado una creciente tendencia por los temas y finales tremendistas donde ocurren dramas, catástrofes y hecatombes, esto se agudiza aún más cuando se sucede y coincide con su propio colapso psíquico. Los empresarios radiofónicos, los Genaros, por ser Pedro Camacho una gallina de huevos de oro, lo internan en una clínica privada, pero luego lo confinan al Arco Herrera, el manicomio de la beneficencia pública. Si esto en sí es un triste final de radionovela, la vuelta de tuerca ocurre 12 años después, durante las susodichas vacaciones que Varguitas hace a Lima, ya divorciado de su tía Julia y casado con su prima hermana. Porque además de inesperadamente reencontrarse con sus otrora subalternos en Radio Panamericana, el gran Pablito y el redactor Pascual, al ir a recoger a este a la ruinosa y amarillista revista Extra, en la que es jefe de redacción y cuyos titulares que Varguitas alcanza a leer bien podrían haber sido temas de las radionovelas de Pedro Camacho: mata a la madre por casarse con la hija, policía sorprende baile de dominós, todos eran hombres, rezan. De pronto, descubre que el otrora genial y prolífico guionista se ha transformado en otro personaje misérrimo, de lastimosa y caricaturesca pinta, psicótico y amnésico, y además de vivir bajo el ninguneo de una horrenda prostituta argentina, viejísima, gordota, con los pelos oxigenados y pintarrajeada, es un simple y vulgar datero, sin un grumo de inteligencia e imaginación, que por llegar con retraso, además del regaño del divinidoso director, una tal Melcochita no pudo completar su crónica sobre la llegada del monstruo de Ayacucho. En ese sentido, la lúdica mixtura de humor y tremendismo también es parte de la proclividad de Pascual cuando su papel de redactor del Servicio de Informaciones de Radio Panamericana suele rellenar los espacios informativos con notas que hablan de catástrofes y muertes, por lo que Varguitas tiene que reprimirlo y controlarlo. Sesgo que, no obstante, Varguitas no se libra, pues los primeros cuentos que escribe o intenta escribir son de una índole parecida. En resumen, la tía Julia y el escribidor, dado el protagonismo del joven Barriguitas y sus coterráneos en la Lima de los años 50, es una novela muy juvenil, muy lúdica, bufa y divertida, y desbordada de ludismo y divertimento en los radioteatros, en la que Mario Vargas Llosa celebra la juventud y su propia juventud y el mundo e inframundo de las radionovelas. Y así como tributa a la tía Julia de la vida real, también celebra a su querido tío Lucho, de quien en sus memorias El pez en el agua, apoyado con muchos recuerdos y entrañables anécdotas, dice: él sí que me parecía mi verdadero papá. Pues amén de que el romance entre Barquitas y la tía Julia comienza a corporificarse la noche en que ambos van, invitados por el tío Lucho y la tía Olga, al Grit Bolívar, un centro nocturno donde cenan y bailan, a festejar los 50 años del tío, en las radionovelas de Pedro Camacho, tarde o temprano, descuella un singular protagonista que tiene o llega a la cincuentena, la flor de la edad, y que por lo regular, tan lúdico y cantarín estribillo, posee frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu. Ahora, que si bien tal edad en las radionovelas refleja la edad de Pedro Camacho, tan evidente y especular como es su paulatina amnesia y psicosis y su recurrente odio a los argentinos, intrínseco meollo que se desvela en el capítulo 20 cuando el lector descubre que la gorda argentina que lo tiraniza y demoniza ya era su mujer desde antes de instalarse en Lima, tal cincuentena y algo de su caricaturesco porte también parece tributar al tío Lucho, una nariz grande y unos ojos extraordinariamente vivos. Así como el hecho de que sea escribidor a toda costa y pese a todo. Es decir, en El pez en el agua, Mario Vargas Llosa cuenta que el tío Lucho era aficionado a la lectura y de joven había escrito versos, de los que todavía recordaba algunos, y que contemporáneos de su juventud estaban convencidos de que la suya era una vocación de intelectual. Ese año crucial de 1952, en Piura, en que el adolescente Mario Vargas Llosa vivió en casa de su tía Olga y de su tío Lucho, devoró toda la biblioteca de este, que estaba en el cuarto que le asignaron para dormir. Le leyó sus poemas, sus cuentos y La huida del Inca. Y el tío Lucho lo apoyó en su anhelo de ser un escritor aunque me muriera de hambre, diciéndole que la peor desgracia para un hombre es pasarse la vida haciendo las cosas que no le gustan en vez de las que hubiera querido hacer. Algo muy distinto del áspero y violento trato con que lo acosó su padre desde la niñez y al casarse con la tía Julia, según narra en sus memorias, lo cual refleja en la novela la carta que a Barquitas le hizo llegar su progenitor y que bien pudo teclear Pedro Camacho en una de sus radionovelas con trágico, tremendo y explosivo final. Mario, doy 48 horas de plazo para que esa mujer abandone el país. Si no lo hace, me encargaré yo, moviendo las influencias que haga posible, de hacer pagar caro su audacia. En cuanto a ti, quiero que sepas que ando armado y que no permitiré que te burles de mí. Si no obedeces al pie de la letra y esa mujer no sale del país en el plazo indicado, te mataré de 5 balazos como a un perro en plena calle. Había firmado con 2 apellidos y rúbrica y añadido una postdata. Puedes ir a pedir protección policial si quieres. Y para que quede bien claro, aquí firmo otra vez mi decisión de matarte donde te encuentre, como a un perro. Y en efecto, había firmado por segunda vez con trazo más enérgico que la primera. Thank you. este título, La tía Julia y el escribidor, novela de Mario Vargas Llosa, se halla en el número 424 de la serie Biblioteca Breve de Editorial Seix Barral. Es la segunda edición mexicana, impresa en 1977, con 448 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog en internet, notasomargonzales.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.